Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito, Pablo? Cablito. Pablito clavó un clavito. Clavó y clavó y clavó. Nuevamente clavó y se clavó el clavito. Pablito clavó un clavito. ¿Cuánto clavito clavó Pablito? Pablito clavó, clavó, clavó, clavó el clavito y se clavó un dedito. Pablito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos, Pablo? Clavito. Un clavito le metí. Clavito clavó un Pablito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? Yo me llamo Pablo y yo me le hacía esa. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Pablo, Pablo. ¡Ah! Pablito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? ¡Pablito!